Qué grato es encontrarnos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay dos conceptos que vamos a conversar en esta semana, puntualmente en este día. Quizás usted estudie un poquito más acerca de él, pero este concepto de universalismo y pluralismo, que están dados justamente en el conocimiento de las personas en relación a la salvación, porque sí, estamos hablando de lo que son los misioneros que van y llevan el mensaje. Es interesante notar que las personas que creen en esto siempre tienen una base bíblica. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo utilizamos la Biblia. La Biblia, yo no puedo utilizar la Biblia para hacer decir lo que yo creo. Claro, exactamente. Tengo que ir a la Biblia para que la Biblia me hable a mí y yo creo lo que la Biblia dice, no que la Biblia diga lo que yo creo. Y fíjate, de San Juan 3:16, por ejemplo, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Basado en eso, los universalistas tienen la convicción de que toda persona será salva, aun si nunca escucharon el Evangelio o creyeron en él. Bueno, es complejo a veces dar una opinión acerca de esto, porque uno puede decir, mira, tienen razón, y por otro lado no tienen razón, porque sí, uno dice, y tú tomas Juan 3:16, que dice: de tal manera Dios amó al mundo. Entonces dice, ahí tienes un texto que dice al mundo, correcto, que ha dado su hijo unigénito, pero viene después un concepto que es básico entenderlo, que dice: para que todo aquel que cree. O sea, no es una cosa que Dios dio la, efectivamente dio la salvación Dios a todo el mundo. Todo el mundo tiene la opción de salvarse. Si hay alguna cosa en la cual estamos predestinados, es para salvarnos, porque Dios ya pagó el precio por todo el pecado. Correcto. Pero esto que dice, para que y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te fijas? O sea, hay un concepto también de creer, de fe, de acercarse, de decirle a Dios qué quieres que haga, como dijo Pablo, que hizo un cambio en su vida. Entonces, el universalismo, ¿qué es lo que habla? Plantea la idea de que al final todos van a ser salvos, porque Dios es un Dios de amor, Dios quien se entregó. Cuidado con eso, porque... Y por otro lado está el pluralismo, en que todas las iglesias, de alguna manera, tienen algo parecido, por lo menos tienen la Biblia, hablan del amor de Dios. Y sobre todo que todas ellas conducen a Dios y a la salvación. Entonces, quiere decir de que el Señor tiene una cantidad de caminos. El Señor habló de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre ha hablado de algo único. Hay un camino, hay una verdad y hay una iglesia. Pero fíjate, entonces, por eso yo sigo pensando que uno tiene que leer con cuidado, y especialmente en el contexto. Tú estás leyendo allí Juan 14:6, ¿no es cierto? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Uh-huh. Está bien, Él es el camino, pero dice: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ese camino tiene una senda, y no son varias sendas, sino una sola senda. Y cuando tú tienes un solo camino, no puedes andar en dos. ¿Sabes? Creo que hay algo importante. Creo que todo cristiano debería cuestionarse el por qué yo estoy en esta iglesia y no en otra. ¿Por qué? Eso creo que no ofende a Dios, el hecho de que uno se cuestione, porque uno debe buscar la verdad. Hay una verdad. Entonces tenemos que pensar. Hay muchas personas que están en una iglesia porque, bueno, aquí nací, aquí me crié, de aquí son mis padres, aquí está toda mi familia, y conozco a todos los hermanos y los quiero mucho. Esa no es una razón. La costumbre, la tradición, no es una razón. Recordemos que el Señor pone, hay una doctrina por la cual yo puedo saber dónde está la verdad. Y tengo que buscarla en la Biblia, y tengo que buscarla con diligencia. Claro. El Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna, dice. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñar significa buscar con diligencia. El Señor me dijo que escudriñara en las Escrituras, no en la iglesia. Tengo que, al escudriñar las Escrituras me van a mostrar el camino, y si yo encuentro la iglesia en la cual la iglesia, la cual está siguiendo ese camino, esa es la iglesia que corresponde. Claro, porque justamente cuando dice Jesús, dijo yo soy, este un yo soy muy fuerte, es el único yo soy que existe y que es camino y vida y que es verdad, ¿no es cierto? Uno debe tomarlo en ese concepto y debería hacerse algunas preguntas que son válidas. Bueno, ¿quién es ese yo soy? ¿Cómo es? ¿Cómo vivió? ¿Cómo existió? Entonces uno dice, ¿y dónde lo encuentro? Y aquí empezamos nosotros ya a acotar que uno tiene que ir a investigar un poquito y ver que ese camino nuevo que lo dice Hebreos, que lo dice Hechos, que lo dice Juan, que la Biblia está llena de ese Cristo, es un poquito diferente. Y él dice, ejemplos he dado, incluso al despedirse, casi al despedirse, ejemplos he dado para que hagáis estas cosas que yo he hecho. Incluso él dice, mayores cosas que estas haréis. O sea, te fijas, estamos hablando, estamos acotados a un camino que tiene ciertas características, ciertos lineamientos, ciertos parámetros, cierta conducta, ¿te fijas? Entonces no es cualquier camino. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno aplica estos conceptos de universalismo y pluralismo. Sí, para el mundo entero el Evangelio, pero hay ciertas condiciones, creer por lo menos y hacer la voluntad de Dios. Ahora, fíjate, hay una tremenda diferencia en el no haber podido conocer, esa es una cosa, y Dios lo sabe muy bien, y el haber podido conocer y no haber querido. Porque yo podría decir, mire, tengo un trabajo tan esclavizante que me es imposible dedicar tiempo a otras cosas. Yo empiezo en la mañana temprano y termino tarde en la noche. Entonces no puedo. Pero siempre nosotros encontramos que hay tiempo para a veces para reuniones sociales, para compromisos sociales. El tiempo no está, se hace. Entonces hay cosas que yo me hago el tiempo para otras cosas, pero para las cosas del Señor no tengo tiempo. Porque lo encuentro. ¿Y por qué? Porque tiene poca importancia. Ahora, eso es lo que pasa. Yo recuerdo una persona que decía, mira, ¿cómo haces tantas cosas? Y él respondía diciendo, mira, cuando yo quiero hacer algo, tengo tiempo. Cuando yo deseo algo, tengo tiempo. Exactamente. Ahora, hay textos de Apocalipsis que se mencionan que no todos van a ser salvos pensando en el pluralismo, ¿no es cierto? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la segunda muerte. O sea, hay algo que va a ser al final una retribución triste. También en Apocalipsis 21:8 hace incluso identificando algunas conductas. Dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿te fijas? Que este es el problema de la incredulidad, cuando dice Jesús es el camino, pero dice el que cree en mí, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea una muerte eterna. Y hace una identificación de estas personas y entonces uno podría decir, bueno, yo no soy incrédulo, homicida. Pero aquí hay una palabrita que a veces nos cuesta aceptarla, y todos los mentirosos. Y esto, a veces uno se encuentra con personas y uno mismo podría ser también, estar diciendo alguna mentira, y eso tendrá un fin. Bueno, el cristiano tiene que ser veraz. De la cabeza todo. Como eso dice la Biblia, si tu hablar es sí, que sea sí, y si no, es no. Amables oyentes, agradecemos su atención de este día, que el Señor los bendiga. ¿Qué le diría a alguien que afirma que creer que el cristianismo es el único sendero verdadero a la salvación es arrogante y exclusivista? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.